Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro micro informativo Cortos desde la casa. En medio de escobas, bolígrafos y papel, un argentino se abre camino en la literatura. Se llama Enrique Ferrari, sus amigos le dicen Quique, y lleva trabajando más de 2 años en el subterráneo de Buenos Aires. Desde hace 5 años divide su tiempo entre su trabajo de mantenimiento de este medio de transporte y escribir novelas negras, mismas que han gozado de gran aceptación. Fanático confeso de Charles Bukowski, el escritor estadounidense que ejerció el oficio de cartero durante muchos años, Ferrari cree que nadie vive solamente en un universo de letras y que el que lo hace es porque tiene alguien que barre el piso. En sus momentos de descanso y en la soledad de un metro vacío de madrugada, Ferrari pudo corregir su última novela de título y es probable que no quede ninguno. Con el relato anterior, ese nombre en el 2010 ganó el concurso de relatos policíacos en la Semana Negra de Gijón, en España, un evento que afirma fue una bisagra en su vida y donde también premiaron su novela Que de lejos parecen moscas como mejor ópera prima del género negro. Ferrari asegura que no cambiaría su doble vida. No vivir de la literatura me da una libertad que de otra manera no tendría, porque no necesito del próximo contrato para poder pagar la cacerola. Las dos caras de Ganímedes ya está en circulación. Con el objetivo de incentivar la curiosidad investigativa de los niños y jóvenes, es que el pasado 15 de marzo en la ciudad de Quito se realizó la presentación del libro Las dos caras de Ganímedes, de la escritora Margot Proaño Miranda. La obra cuenta la historia de Ariel, un niño de vivaz inteligencia que siempre está presto a la investigación de cosas que desconoce, preferentemente conocimientos que se refieren al universo. Detalles del libro son dados a conocer a continuación por su escritora. Bueno, los protagonistas es un estudiante. Un estudiante que sueña con conocer si habrá algún, si podrá alguna vez captar sonidos en el cosmos, en el universo, para contactarse con otros seres. Y hay un científico jubilado de la NASA que le ayuda precisamente, se contacta, este muchacho es ecuatoriano, se contacta con él y lo invita para que pueda asistir donde a su país y le presenta un telescopio que él había inventado y que no estaba patentado. Y a través de ese telescopio logran localizar, con todos los conocimientos que él tenía y con todos los datos que él conocía sobre los satélites, deciden que Ganímedes puede ser el planeta en donde podrían encontrar vida y que habría que analizarlo y estudiarlo un poco más. Ahí es cuando se produce un contacto, porque esta es una civilización más avanzada que tiene por objeto ayudar a la humanidad, ayudar en su proceso de crecimiento, más que nada pensando, siempre tiene que haber algo positivo, en el sentido de que los seres humanos estamos destruyendo el planeta, estamos perdiendo valores, y que el valor más importante es el amor, que a través del amor nosotros podemos llegar a ser un mundo mejor. Eso es lo que este grupo de gente que vive en Ganímedes, pues tiene una misión en el cosmos y en el universo, que es ayudar a los planetas a que sigan mejorando y perfeccionándose espiritualmente y mejorando sus valores y su forma de vida. El camino en la narrativa de Proaño Miranda no es casual. Ella es doctora en Administración Educativa y licenciada en Ciencias de la Educación. Estos estudios han hecho que escriba varias obras en prosa y poesía. Bueno, yo escribo desde cuando estaba en el colegio, escribía poesía, ¿no? Y también tengo un curso avanzado en cuanto se refiere a escritura y literatura en la Universidad Católica. Uh-huh. Entonces eso me dio la oportunidad de avanzar más en el cuento y fundamentalmente en la novela. He tenido publicaciones La primera publicación que se dio fue asimismo un libro de novela de ciencia ficción que es El Reino de los Sueños, para niños, jóvenes y adultos, porque realmente la ficción y da la oportunidad para que cualquiera pueda ingresar en ese tema, no solamente los niños, que ellos tienen todavía desarrollado su creatividad. Luego, digamos, se publicó La Torera, Las dos caras de Gamínides es una obra distribuida en varios capítulos. Además, como su objetivo es educar a través de la narrativa, la obra cuenta con un cuestionario de control de lectura, en donde el tutor, padre de familia o educador podrá medir las capacidades abstractivas del lector. La obra está ya en circulación y la puede encontrar en la librería española. Este libro es su primera incursión en ciencia ficción. La segunda es un texto que habla de la conocida Cueva de los Talios de la Amazonía ecuatoriana y que próximamente saldrá al público. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, edición número 53. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.